señorita tan amora, beta, de un blanquito que su papá no quiere. Y yo, tan modo que escribiendo, ella escribe en la carta, papi, lo que ella está sentí por él. Y manda conmigo, papi, manda conmigo. Si usted va, quiere conmigo, papi, manda conmigo. Porque yo soy un poquito chismoso y yo lo da los recaídos así. Y manda conmigo, papi, manda conmigo. Porque yo soy un poquito chismoso y yo lo da los recaídos así. Y manda conmigo, papi, manda conmigo.